ayer te encontré en el camino viniendo de un sueño justito a mí. Agüita de lluvia en los ojos, el Cristo del monte te vio cruzar la sombra de la luna, herida en el alma, con vientos y sol. Con fuego de amor en tus labios, mi vieja guitarra fue el único Dios que, abriendo en silencio la noche, cual lluvia en el viento llevó. Arresto de luna, mielcita y canción, y el cielo rendido en mi voz. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón, si anochece lunas en tu piel? Si el ángel de tu alma procura este amor y el cielo revienta en el sol, y yo sabré amarte en mi mejor canción. Te quiero, te quiero. Comenzó la zamba y con el pañuelo te invité a bailarla, y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos. Y así comenzamos a bailar las zambas, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, y yo te presentía paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Mis gallitos del aire fueron los pañuelos, en blanco y celeste pintaron el cielo. Ya la media zamba marcaba el final, y yo presentía tus ganas de amar. Esas calles del amor llegaste a mí, era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días dejándolo todo por sentirte mía, y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor. Nos está acompañando La Taona Panificación, Mitre 7343. Ahora en Ángel Casanelo y Avenida General Paz. También en el norte de nuestra ciudad nos encontrás en Avenida Aristóbulo del Valle al 10.405, La Taona Panificación. Jacqueline Moda, de toda la ropa para la familia, está en Jacqueline Moda, Avenida Galicia al 1506. Espacio Seducción nos acompaña. Barbería y Tatú. Tatú es Turión, el mejor de Santa Fe, en calle Mitre 6908. Nueva Lupe. Roticería y Pizzería Nueva Lupe. Ángel Casanelo al 1086. Agenda para tu delivery. 469-1357. Nos está acompañando Sweet Baby. En calle San Jerónimo y Juan del Campillo, toda la ropa para tu bebé hasta los 16 años. Doctora Huellita junto a nosotros. Gorostiaga 1909, veterinaria y peluquería. Doctora Huellitas. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidar. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Adiós, te deseo lo mejor. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidar. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. donde esté, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Gracias, mi Cristian. Franco, querido. Hermano, gracias, mi Cristian. Gracias por venir, ¿eh? Agradecidos de por vida. Los quiero mucho, Bronco. Gracias. Gracias, Cristian. Y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal, hay mil cosas voy a ver. Soy como un haz de luz que le nunca volverá. Un mundo ideal, un horizonte a descubrir. Un mundo para ti, para los dos. Déjate llevar a un mundo ideal.